la ciudad lo más limpia posible. Es lo primero que hicieron esta tarde, ubicar la basura, tratar de sacarlo en un horario. El horario para retirar la basura, la recolección de basura, es de 20 a 21. ¿Sabías eso vos? Sí. Bueno, y también, si vos habrás leído los carteles, se altera, depende de la fecha, estos días de fiesta, se alteraron. O sea, nos obligaban a sacar la basura en un horario, ¿sí? Si esto no se cumple, como tenemos este artículo del año 2005, se han aplicado, durante el año 2005 se aplicaron alrededor de 264 faltas a los frentistas. Y estamos hablando de sanciones pecuniarias. O sea, lo que dice que el responsable del inmueble frentista, donde se verifique la presencia de residuos dispuestos fuera del horario y de los días permitidos, es sancionado con una multa fija. Entonces, si vos sabés, hay muchos consorcios que ya han sido multados muchas veces y si las han tenido a través del SUTER y a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tratar de educar, especialmente primero el encargado, ¿no es cierto? Porque a veces es complicado, pero ellos realmente, como tienen un horario, tienen que cumplirlo a través de las órdenes que le da el administrador. Lo cumplen, pero el tema es el propietario. Nosotros sabemos que algunos sacan a cualquier horario la basura, que se acumula los fines de semana específicamente. Entonces, en esto ya sabemos que desde el año 2005 este tema de la recolección de residuos en un horario fijo ya regía. Y acá vemos que los barrios que han sido piloto en esto fueron Caballito y Villa Urquiza. Entonces, yo te quería comentar que la ley de basura cero ya está legislada y tenemos también tenemos reglamentada la ley, y básicamente los fundamentos es que justamente... Primero hay que decir que no se cumple. Que no. La ley no se cumple. La ley no se cumple por el gobierno de la ciudad. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive Greenpeace, hizo en su momento, en el obelisco, hizo una denuncia. Sí. Se treparon escaladores profesionales, se treparon al obelisco para poner un cartel sobre, sí, el tema de cumplimiento de la ley de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires, y los metieron presos. Eran entre 7 y 9 personas. Entonces, te lo digo porque es muy llamativo que justo el Ejecutivo no cumpla, sí, con las leyes que está obligado a cumplir, sabiendo que, bueno, ahora han comenzado una serie de leyes que son bastante graves de cumplimiento, ¿no? Pero bueno, serán porteños como nosotros, o sea, que los demás cumplan las leyes, pero nosotros no cumplimos las nuestras. Yo quería comentarte que, con referencia a este tema de los residuos domiciliarios, que es bastante importante, yo te cuento, yo soy allá lejos y hace tiempo, hace más de 30 años, yo me recibí como bachiller en ciencias biológicas, antes de ser de estudiar de derecho, etc. Y en esa época, te estoy hablando de 30 años atrás, un fuerte oleaje en varios lugares donde se empezó a hablar de todo este tema de lo que yo te dije, las tres R's: reutilizar, reducir y reciclar. Y con referencia a esto, los consorcios tienen un papel muy importante, como ya te dije, o sea, porque la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de personas no viven en casas, viven en propiedades horizontales, o sea, en un mismo, en un espacio reducido, digamos, al vivir en altura, se vive, o sea, tenemos mucha más cantidad de habitantes que lo que había hace 30, 40, 50 años. Podemos ver que en una cuadra hay muy pocas casas. Entonces hay barrios privilegiados donde tenemos casas. Quiere decir que los consorcios tenemos en esto mucho que hablar. Vos después vas a comentar, yo estoy haciendo todo así como para que después veamos por qué es importante esto. Vale. Y acá yo saqué un artículo de internet sobre el tema de qué se advierte a los consorcios con referencia al tema de los residuos, ¿sí? Dice, los consorcios propietarios, por supuesto, que depositen fuera, como ya dijimos, de los horarios, van a ser multados. ¿Cuáles son los barrios en los cuales comenzaron a aplicar estas multas como barrios piloto? San Telmo, la señora nos había llamado recién San Telmo. Caballito, Flores. ¿De qué año estás hablando? Y ahora. Ah. Flores, Floresta, San Cristóbal, entre otros. Y dicen, La ley que regula este tema de los residuos es la ley 1854, que se llama Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ¿sí? Conocida como la ley de basura cero. Dice, la mayoría de los vecinos se encuentran reacios a separar los residuos en secos y húmedos. Esto sería el primer paso que deberíamos hacer, separar, lo que vos dijiste, los diarios de todo lo que fuera la otra basura o residuos ecológicos, cáscara de huevos, etcétera, etcétera. Dice que muchos han criticado este tipo de, o sea, muchos legisladores han criticado este tipo de separación, porque dice que los propietarios, salvo que tengamos una educación especial, no lo vamos a hacer. Y de hecho, nosotros sabemos, por lo menos en mi edificio, no se hace. Y conozco muchos edificios en la cuadra que tampoco se hace. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente desde el gobierno se ha hecho una educación al propietario o al vecino para que realmente vean cuál es el beneficio de esto? ¿Vos conocés que el gobierno... Pero si no cumple con la ley. Por eso te digo, al no cumplir con la ley tampoco podemos... Bueno, entonces... No. ¿Qué va a explicarle al vecino? ¿Qué campaña de difusión va a hacer? Porque el vecino va a decir, esto es muy interesante, pero ¿cumple con la ley? O sea, ¿cómo hago para cumplir con la ley? Y el gobierno no cumple con la ley. Bueno... El gobierno paga por la basura... Bueno. Y en muchos países del mundo se cobra por la basura, sí. Porque la basura es un bien. ¿Te cuento cuántas toneladas se generan de basura diariamente? 5.000 toneladas. Es la basura que diariamente arrojan los porteños en los 49 barrios que tiene la ciudad, y cada día miles de ciudadanos sacan las basuras de residuos domiciliarios fuera del horario. Este tema para mí es muy importante porque... nosotros, como propietarios, podemos hacer mucho por la ciudad. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo... Las 5.000 toneladas van a seguir yendo a donde iban. Las 5.000 toneladas siguen siendo... Salvo una iniciativa que hay, que bueno, que eso lo quedará para hablar en algún momento. Hacemos un pequeño cortecito ahora y seguimos. Vale. Enseguida volvemos. Gracias. administradores.ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcio, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, Claudia. Bueno, ante esta ausencia, lo que en mi opinión es... una cierta ausencia del Estado, porque si los legisladores no quieren legislar sobre basura cero, de alguna manera será la voluntad del pueblo, porque los legisladores representan al pueblo. Pero si los legisladores legislaron, hicieron una ley y no se cumple con la ley, es el Estado mismo el que está ausente. El Suter, junto con dos, con la cooperativa Reciclando Sueños y la Fundación Ambiente y Sociedad, armaron el primer centro de basura cero de la ciudad. Y no hicieron una casilla de lata. Hicieron una fábrica modelo. Ay, contame, ¿cómo es esto? Está frente al autódromo. Sí, General Paz y... Sí, sí, sí. Hicieron un edificio hermoso, muy grande, donde tiene un ala que es capacitación y demás. Han puesto máquinas. Las máquinas de lo que se ocupa es de luego de la preclasificación o la clasificación, la máquina de lo que se ocupa es de deshacer, por ejemplo, botellas de plástico y la convierte como una especie de arena gruesa. Claro, como o si fuera chiquitas. Sí, sí, sí, sí. Todo eso se compacta, se hacen cubos, se ponen en base, no sé qué, y se lleva a las fábricas. Y en la fábrica se vuelve a fundir, se vuelve a mezclar, se vuelve a hacer, ¿de acuerdo? O sea, si es vidrio, vidrio, si es papel, papel, si es exactamente. Pusieron máquinas, además. Aparentemente el Suter puso la plata. Ajá. La cooperativa Reciclando Sueños y la Fundación Ambiente y Sociedad están, pusieron las personas, y aparte hay un gerente que es también del Suter. Hay un director general de proyecto, o un director de proyecto. Y ellos, ahí Santa María fue bastante duro con el gobierno de la ciudad, diciendo que el gobierno no solo no ha avanzado en el tema de basura cero, sino que ha retrocedido. Y entonces ellos, en lugar de quedarse en la crítica, ellos agarraron y comenzaron a trabajar el tema de basura cero. Bueno, le están dando trabajo a gente y van a salir brigadas especiales de recolectores que tienen un cartel en la espalda que dice Suter reciclando, el Suter recicla Buenos Aires con basura cero, en lo cual, en lugares ya previamente establecidos, ellos van a tomar las bolsas, las van a llevar a este centro de reciclado, y del centro de reciclado saldrá la disposición final de los lugares de la basura, los materiales sólidos ya clasificados, y bueno, todo lo que es reutilizable y demás. Toda la gente tiene trabaja en blanco, toda la gente tiene obra social, toda la gente tiene jubilación. O sea que es también una manera de achicar un poquito ahora, llegar con trabajo digno también a un sector que es el sector del cartonero, porque uno no los ve a los cartoneros. Esto es lo que te iba a preguntar. ¿Qué chiquitos, ¿no? Hay chiquitos ahí detrás del padre, de la madre. Terrible. Corriendo detrás de... No, pero acá el tema es, a ver, Claudia, si yo entendí. Tienen un centro de reciclado. O sea, lo que dijimos las tres R, reducir, reutilizar, reciclar, ¿no es cierto? Va a llegar... Ahora, esa basura, esos residuos, ¿de dónde lo van a tomar? ¿De la calle, de algún... Lo toman de la calle, brigadas especiales. ¿Y no van a tener conflicto trabajo con el tema de... con la, que recoge... Yo creo que hay un cierto, entre comillas, clientelismo. O sea, divido... ¿Por qué se pelean con la basura? No sé habló de eso. Yo estuve en la inauguración de la planta, ¿no? Y no escuché hablar de eso. Pero a lo mejor existe, no sé. Eso tendremos que verlo cómo se implementa con el tiempo. Puede ser que haya gente que diga, bueno, nosotros hacemos empresas, negocios, fábricas, que digan, bueno, pasen a buscar, como los conocen, tienen una dirección, saben quiénes son y demás, a lo mejor es más seguro que vengan ellos. Pasen a buscar los cartones, y bueno, y la gente pasará. En ese sentido, hablo de clientelismo o de clientes a los cuales ellos le van a buscar la basura y que se las entregan y que ellos después ya la van a reciclar. O sea, no va a ir en lugar de Manliva. No. Lo que vos me estás diciendo es que ellos fueron un paso adelante con referencia al tema de un reciclado. Empezaron, o sea, a cumplir con la ley. Empezaron a cumplir con la ley, ponen un lugar, digamos, para no disponer, sino para destruir esta basura y para poder reducirla reciclarla. Y reciclarla para otra cosa. Esto es lo que realmente tendríamos que pensar, que tendría como tendría que haber varios lugares, y no creo que esto sea contaminante, al contrario. No, vos tenés que ver, ya en las fotos, en pequeñas noticias, se ve. La fábrica es limpia. Es modelo. Es modelo, o sea, no se cae de la fábrica que puede construir un industrial para su propia industria. Tiene sector de oficinas, unas habitaciones modestas pero interesantes, tiene sector de estudio, tiene sector de reuniones, tiene sector de reciclado, tiene patio de maniobras donde se puede entrar con vehículos. Esta es una solución. A mí me parece muy interesante que aparezca una solución, o sea, que ante la ausencia del Estado aparezca alguien y ofrezca una solución práctica. A mí me parece que si cada uno de nosotros ofrece una solución práctica a este tema, ahora vos fijate, lentamente el tema, y voy a tomar muy en serio tu idea de empezar a separar los residuos. Sí, no, aparte de otra cosa, fíjate que siempre estamos, a veces, con referencia al encargado. El encargado está muy en contacto con el residuo. Y el encargado, fíjate que ya tiene como una especie, algunos, ¿no? Como ya incorporado este tema de separar los residuos, ¿no es cierto? Está incorporado al convenio ahora. Claro, digamos, separar los las botellas, separar los, o sea, que tiene muy incorporado, y me parece que es muy loable desde el sindicato, siempre que no reciben muy buenos, parte de los propietarios a veces no reciben el sindicato buenas ni buenos augurios, y siempre dicen, no, están haciendo cosas. Bueno, vemos que en este momento están como muy consustanciados con el tema de la basura en Buenos Aires, ¿no? Y lo que pasa es que uno dice, ¿por qué un lugar, una institución que es privada, tiene que suplir el rol del Estado, ¿no? Siempre como que estamos, el Estado siempre está un paso atrás, ¿no es cierto? Y yo la verdad que... Pero te lo planteo al revés. ¿Por qué no, ante la ausencia del Estado, no aparece la iniciativa privada? Estas fundaciones, sí, puede ser, sí. Yo no las conozco. No, te digo, yo cuando fui a cubrir la nota, yo pensé que iba a ir a un villerío. Sí, me pensé eso. Cuando yo vi la fábrica lo que era... ¿Te habrás caído? Yo vi las fotos, me caí. Sí, me quedé me muy sorprendido, para bien, porque yo pensé, qué sé yo, los arreglarán con cuatro mangos. Estas entidades, la Fundación Ambiente y Sociedad, o la Cooperativa Reciclando Sueños, yo no las conozco, pero en general, este tipo de cooperativas y de asociaciones no son ricas. Al contrario, deben tener, deben ser 4 o 5 vecinos o 10 personas, o que ponen 10, plata o 20 o 50 y ponen plata al bolsillo. Sí, todo les cuesta un Perú. Sí. El Suter, bueno, por las razones que sea, tiene dinero y decidió ayudar a esta cooperativa y poner esto en... Ahora una pregunta. Lo iremos llevando, ¿no? Estas pero uno cooperativas, dice, ¿no? ¿Qué vos va decís? En función de... va en lugar... Tomaron esta gente están de estas cooperativas, son las que han empleado. Sí, inclusive querés que te diga más. Tienen un área de discapacidad. Fantástico. Y dentro de la gente que está en el centro de basura cero, tienen también discapacitados. Bueno, trabajando. ¿No? Hay... Creo que 3 o 4 discapacitados. Bueno, según la legislación, esta ley que aprobaron de basura cero, digamos que es pionera en el mundo, porque hay pocas ciudades que la tiene, pero la realidad, tener una buena ley y no implementarla es lo mismo que no tenerla. Recuerden, por ejemplo, la ciudad de Curitiba, que es una ciudad absolutamente ecológica, pero en los buenos términos, ¿no? No contamina, y justamente han eliminado todo lo que es a los cartoneros porque les cambian, les intercambian la basura. Por Dios, se les compran la basura a los cartoneros. ¿Sabes qué pasa, Diana? Cuando vos mirás por televisión, uno ya está cansado de ver por televisión los artículos de periodistas que hacen investigación sobre aquellos que viven en los centros de quema de basura o en la... ¿Cómo se llama? Sí, en los lugares, sí. En esos lugares donde se tira... basureros, sí. Es una especie de basurero. Estos se mueren de cáncer, se mueren de esto, se mueren de lo otro, están contaminados, tienen las napas de río, bueno... Todos los problemas sociales. Entonces, después de saber eso, porque si no lo sabés, no lo sabés, pero después de saber eso, hacer un convenio con la provincia de Buenos Aires, como se ha hecho hace poco, para tirarle la basura de los porteñitos allá, a mí me parece que es alevosía. Vamos, mirá, tenemos un llamado en el aire, ¿no? Hay que ser muy rico, ¿no? Bueno, vamos ahora a preguntarle a un administrador si realmente... ¿Quién nos puede hablar de lo de la famosa basura cero? Hola, Molina. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias. Para todos y para todos los oyentes. Gracias por salir el primer programa del 2009. ¿Sabes qué? Nos está preocupando, bueno, no sé si escuchaste un poquito que Claudio comentó, que el SUTER hizo un centro de reciclado, reutilización de basura, ¿no es cierto? Y nosotros, los propietarios, los consorcistas, los administradores, tenemos bastante con esto porque la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que fabrica alrededor de 5.000 toneladas, que leí por acá, sí, 5.000 toneladas de basura, ¿no? Y parte de esa basura la fabricamos nosotros los propietarios. ¿Vos qué nos podés contar como administrador? ¿Qué pasa en tus consorcios? O lo que vos sabés. Bueno, mira, son dos cosas muy distintas. Una, que es lo que pasa con esa basura en general, que lamentablemente en otros países, por ejemplo en Madrid, esa basura genera toda la parte eléctrica del consumo en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Interesante. Entonces, son problemas de economía que tiene que el gobierno invertir en una infraestructura para que sea reutilizable la basura. Sí. Segundo, tiene que utilizar un plan de educación, y un plan de educación continuo para todo el mundo, porque yo no sé si en los colegios primarios, secundarios, se enseña el reciclado de la basura, porque mucha gente no tiene idea de lo que se recicla, o lo que se puede reciclar, o cómo reciclarlo. ¿Entendés? Es decir, hubo hace un tiempo, hace 2 años atrás o 3, una ordenanza municipal en la cual los hoteles de 4 o 5 estrellas, restaurant y las torres de 19 pisos tenían que sacar la basura seleccionada. Ajá. ¿Se cumple esto? ¿O por lo menos vos tenés idea si se cumple? A ver, imaginemos un edificio de 19 pisos de torre. Yo digo al propietario que tiene que juntar plásticos, vidrios, latas, sí. Ropa y comestibles. De pintura. Sí, o comestibles y también. Desechos orgánicos. Sí, orgánicos, sí. 5 tachos de basura distintos. Sí. ¿Entendés? No solamente en su departamento, capaz, sino en los palieres, en la parte de depósito donde se deposita la basura, que tampoco hay lugar. Ajá. Creo que tampoco sería humano que decirle al encargado que desarmara las bolsas de basura y empezara a separar las cosas, que hiciera eso, que es lo que se refiere a... Claudio se refería antes, por las contaminaciones, no solamente por la quema de la basura y todo lo demás, sino que muchos edificios, vos sabés que actúan consultorios médicos, sí. Otro tipo de cirugías que se realizan menores, sí. En las cuales se utilizan jeringas, dentistas, sí, sí, sí. Donde hay sangre, donde sí, sí, los residuos patológicos, sí. Capaz de que no se cumple con los residuos patológicos, no cumple el profesional con eso. Exacto. Porque vos tenés distintos tipos de calidad de profesionales, ¿no? Decía que los que están auditados por empresas de primera línea, seguro tienen que presentar los certificados de una recolección mensual. Y bueno, es toda una cuestión de educación, de invertir dinero, porque que después se recupera, porque todo eso que vos reciclás, todo ese vidrio que vos reciclás, por ejemplo, yo tengo inclusive unas camperas hermosas que compré en Mar del Plata, que se hizo con botellas de plástico. Ajá, qué maravilla. Entonces, con esa conciencia en los edificios torres que administro, logré, porque aparte te tienen que dar un certificado, pues te hacen una recolección fuera de horario normal, que también eso lo conseguiré en su momento dado un agravante, porque la mayoría de los edificios torres están en el centro. Y ese retiro de plástico y elementos que vos preseleccionaste, que lo logré hacer en algunos edificios, pero normalmente es con el vidrio y con el plástico, ¿no? Ahora, ¿vos cómo lo hiciste como administrador? ¿Lo hiciste porque le dijiste a la gente que había una ley y había que cumplir y podían ser multados? Hice las circulares y que tomaran conciencia de todo eso. Lo que pasa es que no ven el beneficio en ese sentido. No se ve el beneficio que vos... no sé, el gobierno le dice, miren señores, con todo lo que se recicló se construyó un ala de un hospital, o se ahorró de energía, tanto dinero en energía en el país o en la ciudad de Buenos Aires, o pudimos mantener o embellecer plazas. Es decir, la gente se contagia cuando ve cosas que son positivas, se produce lo que se llama el efecto contagio y censura, verdaderamente, cuando otro propietario ve que no respeta lo que hacen los otros propietarios. Ahora, una pregunta, Arturo, ¿vos conocés algún edificio, o por lo menos de los tuyos, que haya sido multado por sacar, por ejemplo, la basura fuera de los horarios? No. O sea, la gente en ese sentido pensás que está bastante... Multado, no. Lo que pasa es que es injusto también en un edificio que nosotros... Pero era chiquito, que teníamos un canasto. Sí. Nos tiraban basura a los vecinos linderos. ¿A qué, qué solidarios, no? Te sacaban la basura, te sacaban la foto y... Sí. ¿Y cómo, cómo hacías? Poner una tapa con un candado, pero después no la podía retirar el recolector de residuos porque depende a la hora que pasara. Ahora tengo entendido que solamente si te pescan infraganti pueden ser multados los frentistas. O sea, te hay que estar con la bolsita, o sea, que justo con la bolsita... Te tienen que agarrar con la, poniendo la bolsita. No lo sé, no lo sé. Vos sabés que es un principado. La ciudad de Buenos Aires, la municipalidad es un principado. Entonces, hay que ver cómo se lo pelea, cómo se lo discute y todo ese tipo de cosas. Porque, bueno, y te vieron. Y tiene que haber un testigo que ese testigo diga que lo vio poner esa bolsita o justo sacarle la foto. Y que ese testigo no sea justo el que puso la basura, ¿no? Es decir, yo creo que todo parte de una educación. Hace años nadie usaba un cinturón de seguridad. Y yo inauguré el año ayer casualmente chocando y gracias a tener cinturón de seguridad no tuve ninguna lesión grave. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es complicado, está todo complicado. Se trata de un problema de educación y aparte un problema de inteligencia porque todo eso... Es un negocio muy grande que no sé quién lo maneja, porque evidentemente si la gente lo hace y recoge la basura de las calles y la selecciona, les rinde, pues gratis no lo van a hacer. Ahora, ¿vos pensás que va a ser muy difícil, porque yéndonos exactamente al tema que nos ocupa a nosotros, que es los consorcios, ¿te pensás que va a ser difícil poder educar al propietario con referencia a separar los residuos, o es complicado por la estructura de los edificios? Es complicado por la estructura de los edificios. Es complicado porque los edificios no están preparados como para tener donde se aloja la parte central del tacho de basura. Y es más, nosotros tenemos problemas que cuando está lleno te lo depositan afuera inclusive del lugar del tacho y todo ese tipo de cosas. Es decir, se le pide inclusive al encargado, se le paga a veces adicionales para que haga retiros. Inclusive, vos fíjate que el día de mayor generador de basura es el día sábado. Ajá, porque son los días que no se recoge la basura. Claro, primero porque son los días de reuniones, de fiesta, o sea que lo que más te sobran son botellas, envases, cartones de comida. La gente aprovecha para limpiar las casas, sí. Todo lo demás, y no se recoge la basura. A pesar de que estamos privilegiados porque... Realmente en otros países la recolección de basura se realiza cada 3 días a la semana, entonces tenés dividido por la mitad los gastos de recolección de residuos, porque necesitas la mitad de dotación de camión, la mitad de dotación de gente. Exacto. Sí, pero parece que nos cuesta a nosotros bastante educarnos acá en la ciudad de Buenos Aires. Arturo, capaz es que tendríamos que, no sé, hacer un micro esos largos, viste, amortiguados. Sí. Y hacer un poco que se recolectara la basura, la gente con los elementos adecuados de protección, ¿entendés? Que hiciera una selección en una cinta transportadora y, no sé, que a 10 cuadras o cada 20 cuadras haya un lugar de transporte de un contenedor seleccionado. Y bueno, vamos a ver, estás dando una buena idea, vamos a ver, esperemos que algún funcionario lo escuche. Lo iba a presentar como un proyecto. Me parece bien. ¿Sabes por qué? Porque el recolector de residuos no tiene que ir con el carrito, subir a un tren, hacer nada por el estilo. Puede tener su obra social, puede tener su... Bueno, un poco lo que te contó Claudio, que empezaron a hacer la gente del súter. Arturo, te tenemos que cortar porque bueno, tenemos que estamos para hacer un pequeño corte. Te agradecemos muchísimo tu intervención, te mandamos un súper beso y espero que no sea nada lo que te pasó allá. Feliz año nuevo y que... Gracias, bueno. Listo, ok, felicidades gracias. Para todos y bueno, siempre a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno... interesante. Tenemos que ir al corte. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración. Especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, un poco en el corte, Claudio, estábamos hablando entre los dos de que yo comentaba que era un poco difícil en los consorcios, pero Claudio decía, bueno, alguna vez hay que empezar con esto. Siempre las cosas son difíciles, pero alguna vez hay que empezar y realmente... Arturo plantea dificultades. Sí, bueno, se empieza. Se ve cuáles son las dificultades, se ve cómo se solucionan y se ve cómo se reduce el problema. A lo mejor no se puede hacer todo. No se puede hacer lo mejor, se hace lo bueno. Pero hay algo que vos decís, y esto lo vemos todos, realmente las condiciones en las cuales los cartoneros, o sea, los hijos de los cartoneros, los nietos de los cartoneros, están recogiendo la basura en la calle y al no tener estos lugares donde realmente se les pague de una manera... O sea, de una manera justa, no sea un comercio justo, realmente están en una situación de mucho riesgo. Es que no es un comercio porque no hay prácticamente opción, no hay opción para el supuesto vendedor. No hay una opción, es un trabajo mensual, es un trabajo esclavo, pero no es solamente el problema para ellos. Y para nosotros. Es el problema para el relleno, para todo aquel que vive cerca de un relleno sanitario. ¿Qué? ¿Tiene las napas contaminadas con mercurio, con esto, con metales pesados? Con fíjate lo que es el dosur. Los vapores de metano y de las porquerías que sale de ahí hace daño a los chiquillos. Entonces, hacer un convenio o darle manera. Y aparte, ahora Arturo me tiró otra idea sin querer. ¿Cuál? Y aparte, los pobres ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué podrían tener luz de su basura? Totalmente, puede ser mucho más barato. Entonces, en vez de estar enfrentando aumentos escandalosos... Perdón, los cortes que tenemos... Como hemos tenido en el último año, aumentos escandalosos en los impuestos y en una serie de cosas, este año comenzaron con los peajes y demás, podríamos tener de la buena administración de los recursos, entre ellos la basura, que se considera un bien, podríamos tener beneficio. Yo quería comentarte una cosita, que ¿sabés quién estuvo, o sea, dentro de la... Volvemos a repetir para que la gente sepa. La ley existe, la 1854, está en vigencia. Creo que no fue reglamentada. Sí, sí, dice, está reglamentada, ¿eh? Sí, tengo por está acá. Reglamentada, pero sí, no se aplica. No se aplica, pero está la ley. ¿Sabés quién estuvo detrás de esta ley? No. La Sandra Dosch, la diputada Sandra Dosch. O sea, y es bastante conocida para nosotros porque ha hecho, bueno, estuvo detrás de la ley 941. Ella fue la impulsora, sí. Es la que impulsora, sí, por acá estaba justamente, estaba viendo acá que la que impulsó fue Sandra Dosch, o sea que están, Abrevalla también. Mira vos, Sergio Abrevalla, que también es conocido nuestro, ha estado acá, así que posiblemente... Él estuvo trabajando con todas las entidades de propietarios el año pasado ya, en el 2008, así que por la modificación de la ley 941. El registro público de administradores. Así que posiblemente vamos a dejar pasar a lo mejor este enero que y poquito de febrero y en marzo realmente volver a al que Macri tiene mordiéndole los talones como un bulldog es a Greenpeace. Sí, incluso yo quería comentar, antes de contestar un llamado de Laura de Boedo, que tiene un problema bastante interesante, que también es un problema, no es contaminación de residuos sólidos, sino es contaminación sonora, que quería comentar lo de Sandra Dosch, que acá lo tengo en un articulito que salió. Dice que la ley de basura cero promueve un cambio sustancial, disminuyendo la cantidad de basura enviada a los rellenos sanitarios, lo que estamos hablando, en un 50% para el año 2012, dentro de poquito, y un 75% para el 2017. Es muy importante esto, Claudio, porque se reducía el 70%, tomando como base los niveles enviados por el SEAMSE. Dice, según declaraciones de la diputada Sandra Dosch, quien fue una de las principales impulsoras de la ley, vamos a tratar de ver si la podemos contactar para que nos venga a contar, dice, cada uno de nosotros deja al final del día poco menos de un kilo de basura, ya lo dijimos, a sus espaldas, que sumados forman un total de... Acá hay otro peor, dijimos 5.000, no, 12.000 toneladas diarias de desechos que se producen en el área metropolitana. O sea, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad recontra sucia. Imagínate, 12.000, ¿sabes lo que son 12.000 toneladas? Bueno, dice, el problema no tiene como único eje el incremento de los volúmenes anuales de producción de basura que solo 3 municipios bonaerenses deben recibir en sus tierras y los grupos de vecinos que rechazan la instalación de sus nuevos rellenos sanitarios. O sea que, frente a lo que nosotros creamos, esta basura, hay gente que dice no. No me basta, no somos el patio de atrás. Más lo que los sucesivos cinturones del conurbano van generando de por sí. Además. Se le va sumando, se suma a unos los otros. Escucha esto que es buenísimo. Dice, el sistema de actual recolección alojando los residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios se encuentra al borde del colapso. ¿Vos comentaste? Y en ese momento, porque eso no es nuevo. No. No solo desperdicia recursos naturales y conlleva un alto impacto ambiental y social, sino que genera un mayor costo económico para los vecinos de nuestra ciudad. Sin mencionar la aparición de cada vez más basurales clandestinos, verdaderos focos de infección y contaminación fuera del control de las autoridades. O sea que esto está generando también algo clandestino, ¿no? Que es bastante... Sí es difícil bueno, controlar. Bueno, Arturo Molina, el administrador Molina, él comentaba el tema de la... de los residuos patológicos, que tienen que ir en bolsa roja, que tienen toda una serie de características muy especiales que tienen, porque bueno, dentistas, laboratorios, es común encontrar un laboratorio en un departamento. Y es muy común a veces tener encargados donde van a manipular la basura, o sea, este residuo, no están clasificados justamente en residuos patológicos con esta bolsa roja, y cuántos hay, hemos tenido casos con Cristina, el cual se han pinchado con... a jeringas, ¿no? Que también trae todo un costo el consorcio, ¿no? Costo posterior de estar... Nadie va a criticar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por empezar algo que la legislatura aprobó y que la ley lo obliga a hacer. Si no le sale 100% perfecto, en un clima de transparencia, en un clima de comunicación, se van haciendo los ajustes hasta llegar a que se puedan cumplir esos plazos. Un 75% a lo mejor, claro. Sí. Bueno, uno se pregunta por qué. Pero la pregunta es por qué. Vamos a tratar de ver si podemos... ¿Por qué será? Bueno, con referencia al tema de la contaminación, Claudio, yo te digo que No hay una sola contaminación, hay muchos tipos de contaminación. Recordá que salió también, tenemos otra ordenanza en la Ciudad de Buenos Aires donde dice que hay una contaminación visual, donde se ha exigido a ciertos lugares que se han tratado de sacar carteles, que como estamos tratando de que la gente no tenga accidentes y no se distraiga, que parece que somos bastante distraídos los que manejamos, y también han caído los consorcios, muchos han tenido que reducir sus carteles porque la gente mira, a lo mejor ponen un bonito modelo y la gente está mirando por ahí, tiene dificultades, pero hay otro tipo de contaminación que también se hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las contaminaciones más graves, que lo hemos hablado varias veces, pero justamente Laura de Boedo tiene un problema, es la contaminación sonora. La Ciudad de Buenos Aires es altamente contaminante en este aspecto y es muy ruidosa. De por sí las ciudades son muy ruidosas. Pero la Ciudad de Buenos Aires aparentemente es así porque, como decimos, tenemos la ley, pero no la cumplimos. Y de hecho tampoco las autoridades lo hacen cumplir. Yo creo que comenté varias veces que hay muchos barrios en los cuales han cambiado su fisonomía, como por ejemplo Palermo, donde en una casa o en una cuadra donde había todas casas bajas, de repente hay una sola propietaria que se ha quedado con una vivienda destino familiar y el resto son todos restaurantes. Imagínate lo que en un lugar donde se vivía 4, 5, 10 personas, ahora pueden pulular 150, 200 personas tomando un café o escuchando música, etcétera. O sea que la contaminación es terrible. Acá Laura dice que hace un tiempo le pusieron un taller de carpintería en un edificio, el cual dice que hace mucho ruido todo el día. En principio yo tendría que ver, o tendríamos que ver, si dentro de la reglamentación o dentro del reglamento del consorcio está autorizado poner un taller de carpintería. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí me resulta un poquito extraño, pero puede ser que perdón, hay bueno, sí. Pero no damos con una llamada. No, ¿hay un llamado? Sí, pero no llegamos. Ay, pero estamos en dos minutos. No, lamentablemente no vamos a poder salir al aire. Y agradecele. El tema sería, primero todo, como ella dice, que le hizo el reclamo al administrador, no sé de qué manera, yo le diría que hiciera una nota primero para no gastar y luego una carta documento. Y si después de esto no logra tener una respuesta, hay formas para encarar este tema de los ruidos molestos. Uno es ir al CGP de su barrio, cada barrio tiene un centro de gestión y participación, hacer una nota por escrito, explicando todo el tema de los ruidos molestos, y la segunda, ir justamente también al CGP y preguntar cuál es la fiscalía contravencional de su barrio, y ahí radicar la denuncia. Incluso hay una denuncia que se puede hacer por teléfono, que en este momento lamentablemente no tengo el 0800, pero si entra por internet, las fiscalías o en el CGP pregunte, lo puede hacer directamente por teléfono. Ahora, ¿cómo acredita que ese ruido es molesto o que está...? O sea, ¿cómo se determina que un ruido es molesto o no molesto? El ruido molesto o no molesto también es una de las cosas más difíciles de probar, pero hay una normativa dentro de la Ciudad de Buenos Aires que ese ruido, hay un mínimo y un máximo que se puede hacer en ciertos horarios. Si uno hace la denuncia en la fiscalía tiene ingenieros y peritos que van a probar el... ¿A ellos mismos lo hacen? Sí, van a medir. O sea, no tiene que ir uno con un perito y un escribano y... En principio no, vamos a hacer que no gaste. Y van con mandamiento con oficiales de justicia donde van a comprobar que hay ruidos. También la señora lo que tendría que tener es, cuando hace la denuncia, es tener algún testigo ella. De que, por ejemplo, ha estado en horarios, por ejemplo, de la tarde, de la mañana, con alguna persona queriendo hacer algún tipo de trabajo, leer el diario, querer, no sé, dormir, y que estos ruidos son molestos, ¿sí? Entonces, cualquier cosita, la señora, si no, no le quedó muy claro, el viernes que viene nos puede volver a llamar y le comentamos un poquito más lo que tiene que hacer. Son 57, Claudio, se nos fue el programa. Bueno, se nos fue el primer programa del año. Del año, sí. Bueno, así que nos veremos el próximo viernes. Podemos, desde acá, desde el programa, decimos, bueno, aunque sea, si puede, separe, aunque sea los diarios por un lado, los residuos orgánicos por el otro. Hay que empezar por algo. Solidariamente por nosotros, claro. Y por nosotros. Claro. Nos vemos, bueno, la semana que viene. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: